Todo se desencadenó rápidamente cuando se terminó la película. Ellie se quedó en Nueva York para ayudar a Val a fingir mientras él editaba. Ahora pasan más tiempo juntos. Entonces, un día... Esto no es... Ellie... Esto no es cierto. ¿Qué? ¿Puedo ¿Qué? Ver, Ellie? ¡Ellie! ¡Ellie! Cuando estoy contigo... No me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. O cuando estoy contigo, se cambia mi vida a un mundo distinto, lleno de alegría. Cuando estoy contigo, no me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. Tú eres el amor que yo esperaba, lo que tanto había soñado, hasta que llegaste tú. Le di gracias a la vida, le di gracias al amor por estar contigo, por haberte encontrado, por haberte conocido, por ser tan feliz contigo, por estar enamorados, porque ahora estás conmigo, porque ahora estoy contigo. Yo le doy gracias, muchas gracias, gracias a Dios. Le doy gracias a la vida, gracias al amor por haber nacido en el mismo siglo, tú y yo. Tú eres el amor que yo esperaba, lo que tanto había soñado, hasta que llegaste tú. Gracias a la vida, le di gracias al amor por estar contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo. Una historia de amor en París, París, Francia, donde hablan, donde sí hablan en francés. Esa es la mejor noticia de mi vida. Esto es increíble, porque aquí soy un fracaso, pero allá soy... Eres un genio. Oh, gracias a Dios, los franceses existen.